Heave. Usas los dientes, mi amor, clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos tangos fatales, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene anarcotizado. Vivir solo cuesta vida. Muy buenas tardes, estamos entregando un capítulo más de Habemus Radio, un programa sin careta, 100% hecho en casa en busca de la verdad. Es el programa que hacerlo solo nos cuesta vida, ¿no, Marcelo? Sí, Dani, ¿cómo anda? Muy bien, ¿usted cómo anda? Y no me escucho. Ay, ahí estoy, ahí escucha. Estoy, sí. Ay, agárrese como. ¡Helado! La montaña rusa de la comunicación por Radio Semilla, sembrando comunicación. ¿Cómo anda, Marce, después de estas dos semanas de vacaciones de invierno que nos tomamos? Bien, ando bien, me fui para el Caribe. ¿Se fue al Caribe? Me fui al Caribe, al lugar donde estuvo Messi. ¿A las Barbados? ¿A las antiguas Barbados? Sí. Que le decimos antiguo Barbados para no decirle viejas barbudas. Claro, yo me dejé la barba por eso, por las viejas barbudas. Ah, ¿era lindo el lugar? Era hermoso, no sabés. O viejas sin depilar, sería. ¿No me ve más tostado? Sí, parece Classus Clay. Claro. Qué bien que está, por Dios. Sí, ¿usted cómo anda, Dani? No, yo blanco, porque a mí me secuestraron unos pendejos que salían de la escuela, que estaban de vacaciones de invierno. Me tuvieron 15 días haciéndole ver dibujitos, preparando la leche, haciendo payasada. Harto estoy de los pibes, harto. Por fin se metieron en la escuela y dejan de andar por la calle polulando. Están los chiquititos que piden cosas todo el tiempo y como las papás no le compran, se tiran a calle, hacen berrinches. Después están los grandes que están apretando chiquitas en la calle. Y después están los más grandes que están tomando cerveza en las esquinas. Déjense de joder, vuelvan a la escuela, no rompan más las pelotas, viejo. ¿No? Es verdad, tienen razón, claro. Son muy rompebolas, ¿sí? ¿Para qué le dan vacaciones de invierno si lo único que hacen es sentarse a escribir? Qué bien. La sí. Maestra dicta, ellos copian. Qué Dani. Grande Boquita, ¿no, Dani? Ganó Boca, ¿no? Ganó Boca al Villarreal con un gol de Pavón. ¿Al Villarreal? ¿Al Villarreal no, de España? No. ¿Cómo es? ¿Cuál es? ¿Qué equipo? No sé, ya vamos a averiguar. Espera que está dormido. ¿El Villarreal? ¿El Villarreal de dónde? De España. Ah, donde jugó Palermo. Sí, donde jugó Riquelme. El submarino amarillo. Sí. Hola, el hombre del no, pelo azul. No, estamos solos, ¿no? No, vino el hombre del pelo azul. El pelo azul verdoso. Sí, sí, se le des... tengo una calentura bárbara por el tema de Riestra, que está jugando ahora. ¿Está jugando en este momento? Sí, faltan los 5 minutos. Pero ya habrá terminado desde que empezamos el programa. Y bueno, y... Al micrófono. Con un tal, ahí te digo. Búsquelo. ¿Con el jugador de Riestra está enojado? No, con uno que se metió a la cancha. ¿Y ese, el jugador de Riestra, flaco? Sí, pero no estaba convocado ni nada y se metió a invadir la cancha. Y bueno, eso... Leandro Freire. Pero eso porque tenía miedo, porque Comunicación es un equipo en serio. Y sí, Riestra también. ¿Quieren que hablemos en serio o hablamos en serio? Comunicaciones, el pueblo de Comunicaciones, el barrio de Comunicaciones, la hinchada de Comunicaciones, resistió el embate del presidente de la nación y del señor, bueno, el señor digo entre comillas, ¿no? Hugo Moyano, porque querían quedarse con el predio, porque el predio que tiene comunicaciones en Ezeiza. No, ¿qué Ezeiza? Espere, no me confunda más de lo que estoy. El barrio donde esté comunicaciones de agronomía, sí, vale fortuna la tierra ahí. Y ellos querían, Haddad, Macri y Moyano, quedarse entre ellos tres con el predio para poder hacer de comunicación un club chiquito, llevarlo a la provincia y vender esa tierra. Y la gente lo resistió. Yo hubiera querido que gane, quiero que gane comunicación. Discúlpeme que se lo diga. Es más, si gana comunicaciones, mañana vengo con la remera de comunicaciones que me regaló mi gran amigo Aldo. ¿Sí? Porque tengo una hermosa camiseta de comunicaciones que llevo al campamento. Pero bueno. No hay chance, no tienen chance. Pero no estamos solos. No, ¿sabes a quién trajimos? ¿A quién trajimos, Dani? A Cristian de Lugano, que le va a hablar directamente a usted. Háblele fuerte. A todos los oyentes, espero que la estén pasando bien. Qué lindo. En este día tan lindo. Y bueno, que disfruten del día escuchándonos. Vos sabés que si haces un buen programa tenés premio, ¿no? No sabía. Tu premio, hasta que no haces un buen programa, no te lo doy. No. Pero bueno, no estamos solos. Está el señor Carlitos Salega. Buenas tardes, oyentes. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda, Salega? ¿Cómo le anda? Bien. Yo estoy perfecto. Carlitos. Hoy estoy lúcido. Está lúcido. ¡Qué lúcido. Suerte! Por fin terminaron las vacaciones de invierno usted también, ¿no? Sí, por fin, yo ya no aguantaba más. Y bueno, y además de esta mesa alocada, tenemos señoritas. Sí. Una de un lado de la pecera y otra del otro lado. Porque una pescado. Sí, y la otra, ¿qué es? Vale. Tiene olor a pescado. Digo, ¿vio que hay un chiste? Ahora las presentamos a ellas. ¿Vio que hay un chiste que dice que los tipos se creen terribles potros y son unos caballitos de mar que son unos pescados? Que me voy a volver loco. Me voy a volver loco. Y digo, y con las mujeres lo mismo, se creen que son una sirenerita y son una terrible vieja del agua. Es verdad. No por ellas. Digo otras. No, ellas son jovencitas. Ellas son jovencitas. Jovencitas. Le vamos a dar la palabra a ella, a Ludmila, que esta vez está dentro del telado. No sé cuál la pecera de adentro o de afuera. Me siento como encerrada. ¿Qué le pasa? Y que acá no estoy acostumbrada a estar acá tan cercada de cosas, de paredes, de estoy acostumbrada a escucharlos a todos a la vez, ahora es rarísimo estar de este lado, pero muy contenta. Bueno, qué suerte. Sí. Y del otro lado de la pecera, la señorita Denise de Marco. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo le va, Denise? ¿Me escucha? ¿Se escucha? ¿Cómo viene con la operación, Denise? Y todavía tranquila, si me ahogo de este lado de la pecera, les pido un rescate. Bien. Tiran un salvavidas. Bien, les vamos tirando, no trajimos salvavidas, trajimos un patito de hule nada más. Bueno. ¿Es lo mismo? Bueno, me gusta. Bien. Con nosotros también. ¿Patitos así más chiquitos? Sí, usted la aprieta y hace... también vino con nosotros el doctor Don Mario Borro. Hola, buenas tardes gente, buenas tardes mesa. Todo bien, por suerte, todo tranquilo. Todo tranquilo. Le quiero dar un llamado a la solidaridad. Al señor Lázaro, ustedes saben todos quién es. Hasta que no se siente y haga el programa, no va a tener su merecido. Así que mejor siéntese y haga el programa. Va a tener que esperar a las 3 en punto. Porque esto es como el té inglés, ¿te parece? Bien, ya le damos su merecido. ¿Qué tiene, Marcelo? Llaman a su hijo Iron Maiden. Los padres del flamante Iron son súper fanáticos de la banda británica de heavy metal. Y hace poquitos días recibieron el acta de nacimiento de su pequeño... desde el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. El pequeño Iron Maiden Durán Ruiz fue dado ya a... Ya la cago, ya... Espere. Es que es boliviano el pibe. Claro, ¿cómo le va a poner a Iron Maiden no sé qué Ruiz? Durán Ruiz. Claro. Cambiarle el apellido también, ponerle Iron Maiden, Guns N' Roses, por ejemplo. Todo ese nombre. O Metallica de apellido. No, pero le dieron el nombre a Iron Maiden. Bueno, ¿cómo te, qué complicado. Yo, Iron, vení. Iron. Iron está bueno. Está bueno, ¿no? Para un perro. Claro, Iron. ¿Qué estamos escuchando? No sé, Ala Maula, ¿cómo es? Ale Maula, ¿no? No, me pareció. Dancing Moon, no, Dancing Moon. Me pareció, ¿sabes qué? Me pareció que era esa negra que canta en la, tipo el guardaespalda. Sí. Esa creí que era. ¿Querés un cambio, Dani? Winnie Houston. ¿Querés un cambio, Dani? No, nunca. Está muy alto. Si estábamos bárbaros. El fondo está muy alto. ¿El fondo está muy alto? Sí. Y lo bajamos un poco. Sí, lo baja un poquito. Está exquisito ya, Bueno, ¿sabe qué? ¿Quién auspicia este programa? Este programa lo auspicia Papel Higiénico Alicia, no te limpia, te acaricia. ¿Dónde está nuestro equipo de producción? No sé, desaparecieron todos. Están de vacaciones algunos todavía. Ah, ¿siguen con los pibes? Sí. ¿Qué quilombo? Se está ahorcando, le ves. Hicieron un estudio, Dani. ¿Un estudio de qué? De cuál es la posición sexual más peligrosa. Epa. Dice que la el salto al tigre. Esa es súper peligrosa. Ah. Pero hay otra peligrosa. ¿Cuál? Que es más común. ¿Cuál? Yo lo hago el salto al tigre. ¿Y? Y nunca me pasó nada, pero hay una que es muy peligrosa, que es cuando la mujer está arriba del hombre. ¿Por qué? Porque le puede quebrar el pene con todo el peso de su cuerpo. ¿Qué? Esto está acá, no sé. ¿Pero se quiebra eso? ¿Cómo que no se va a quebrar? ¿Qué, de cristal? No, no. Pero no tiene huesos. Es un cartílago ahí, duro. A veces. A veces, a veces. Y bueno, lo dejé sin palabras, Dani. No, porque me quedé pensando. ¿Y cómo se va a quebrar? Y sí, porque todo el peso del cuerpo de la mujer se concentra en... en el pene. Bueno, según qué mujer también, porque capaz que bueno, no es muy si pesada. Si viene una gorda, más vale que te se lo va a quebrar. Y si viene una flaca, se hace un poco. Un poco. Yo quiero que opine acá. Que raspa con el hueso, perdón, si es flaca, sí. Hay algunos que acá se están riendo. Me gustaría saber sus opiniones. Si alguna vez les pasó o no, si lo tuvieron que tener enyesado. No, a mí me pasó, pero no, que se me quebró. O sea, que quedó doliendo. Quedó mal. Quedó lesionado. Sí, lesionado para el juego. Un esguince. Un esguince. Me faltó. Otro que se ahorca, además de mí. Bien. ¿A usted, Alejandro, le pasó alguna vez? Sí, me pasó eso. Y acérquese que no muerde este. No, me pasó este también. ¿Qué le pasó? ¡Qué programa que tenemos hoy! ¿Alguno una chica gorda también me cayó mal, me hizo mal. Le cayó mal. ¿Se la comió? ¿Qué hizo? Una buscapina después. Bueno, sí se la comió, pero... acuérdense no, que pero son las 2 de la tarde. Claro. Acuérdense que son las 2 y media de la tarde, 3 de la tarde, que me el programa es vivo. Los chicos, sí. Claro, los chicos vayan a la escuela, ¿eh? Claro, no sé qué escuchando este programa. Bien. A mí nunca me pasó, che, que se me haya quebrado. ¿No? No, ¿sabe que no? Qué suerte, usted no, porque es liviana. ¿Yo no qué? Sabía. ¿Por qué es liviana? Yo porque soy liviana. Claro. No me haga contestarle mal. No sé quién. Para empezar a dudar de mi feminidad. Claro. Bien. A usted, Carlos, alega que lo veo preocupado y risueño. Porque yo sé que es un tema que a usted le preocupa, este. Sí, sí, no, me preocupa, pero a mí, gracias a Dios, nunca me pasó eso. No. Siempre la tuve de derecha y firme. ¿No se le quebró nunca? No se me quebró nunca. Es indestructible la mía. Bueno. ¿Cómo te dicen? El Superman. El hombre de hojalata. Claro. Pinocho. Claro, puro nariz. Bien, yo no sé. Igual sabe que si se le quiebra, no puede llevar el helado en la mano. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque se le cae. Bien. Usted no, tiene que entender que estamos en radio. Su gesto no se entiende, señor Daniel. ¿No se entiende? No. ¿Qué es lo que se quiebra cuando comes el helado? La muñeca. Ah. Bueno, pero era entendible. Porque, qué sé yo, es complicado. ¿Le quiere dedicar el programa a alguien? Vamos a empezar bien, porque ya no fuimos, mire. Yo se lo quiero dedicar a... ¿A quién se lo quiere dedicar? Después le cuento, después le cuento. Yo quiero dedicárselo a Milagro Sala para la libertad de la compañera. Hoy el presidente Mauricio Macri dijo que le pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que respete la la independencia del país. Cuando no tenemos independencia en esa justicia asquerosa de Jujuy, ¿no? Pero bueno, ya la libertad a Milagro Sala. ¿Usted a quién le quiere dedicar el programa, Carlitos? Yo se lo quiero dedicar a mi hermano, que está recién operado. ¿De qué? Se puso tetas. Se puso, le quebró. Se operó de la nariz. ¿Eh? Se operó de la nariz. ¿Por qué? Tenía uno. ¿Se puso un platino? No, tenía un cartílago que no lo dejaba respirar. Ah, de un lado. Una oreja. Tiene una oreja en la nariz. Tiene una oreja en la nariz, bien, como dice la chica. Bien. ¿Usted, Ale, a quién se lo quiere dedicar? Un saludo a mi mamá. Muy bien. ¿Usted, Gustavito? A Tamara. ¿A Tamara? Sí. Bueno, muy bien. ¿Y usted? ¿Quién es Tamara? Una profesional que trabaja en un hospital. Ah. No, pensaba que era la hija, disculpe. Yo le quiero dedicar el programa a un compañero que no lo tenemos en estos momentos con nosotros porque está sufriendo un terrible dolor de muela. Pobrecito, cómo se agarraba la cabeza. Qué feo que son los dolores de muela, ¿no? A ver, hagamos lista de los dolores horribles, así insoportables. De oído. De oído y de muela, y voy a hacer mi aporte de saber de nosotras, porque acá mi compañera del otro lado de la pecera me dice, sí, el dolor de ovario, chicos, no saben lo que es. No saben lo que es. Y no, calculo que no sabemos. Lo peor es cuando te dicen los hombres, ¿qué te duele la panza? No, te estoy diciendo, me duelen los ovarios. No la panza, los ovarios. ¿Por qué las mujeres dicen, me duele la panza? Y vos los pibes que no entienden, le dicen, ay, comiste mucho, no, la panza. ¿Y para qué decís la panza? No, los ovarios, digo yo, me duelen los ovarios. Peor es el dolor del hombre. ¿De cuál? De huevo. Cuando te lo quiebran. No, ¿qué cuando te lo quiebran? Otra vez, bien, igual pero, dicen que el de huevo no dura mucho. Que es ¿qué el... no va, qué, yo que tuve cáncer de testículos, ¿sabes qué? ¿Cómo te duele? ¿Sí? Te duele, sí, te duele. Sí, duele mucho. ¿En serio? ¿Huevo sí. duro? Huevo duro, sí. ¿A usted hay algún dolor que le duele mucho? No, ¿a vos, Carlos? Él dice no con la cabeza en la radio. Claro, pero porque hay una camarita ya, mirá. Sí, sí, nos está mirando. Saludá. Saludá al tío. Ya sabes a quién le quiero dedicar el programa. Sí, dígamelo. Al día de hoy, qué lindo día. Es solcito, después de 3 días de lluvia salió el sol, ¿no? Sí, por fin salió el sol. Ya ayer había salido el sol. ¿Kevin le querrá dedicar el programa a alguien? ¿Kevin? Sí, a toda la hinchada del Deportivo Riestra. Ah, 4 se lo quiere dedicar nada más. Bien. Viajamos todos en un remis. No, mentira, no escucha, Kevin, no te ofendes. No escucha. No, te estamos haciendo chiste. Yo tengo una pregunta para todos. Sí. Pero no sé si poner primero un tema musical, escuchar un poquito de música. No, vamos a hablar. Vamos a hablar, listo. ¿Qué cosa o por qué cosas haría cualquier cosa? Y yo por mi hija. Se entiende lo que pregunta, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué cosas harías cualquier cosa? Ah, cosas tienen que ser. O, sí, porque o obviamente persona. Que todos por nuestros hijos haríamos cualquier cosa. Sí, es verdad. Pero por lograr qué cosa. Escuchá. ¿Qué? Lo estoy escuchando, ¿qué? Por la guitarra dice que él haría cualquier cosa. No, escuchá, pensé que eran los Guns. ¿Quiénes son? No sé quién es. El Cuarteto de Nos. Y ahora sí son los Guns. Ahí están los Guns. A la vez con Cuarteto de Nos. Muy bien. Bueno, dígame, ¿por qué cosa haría cualquier cosa usted? Y no sé, por... Dale, Marce, por favor, decilo. Me haces esas señas. Y yo no puedo decir lo que vos decís, así lo vos. Y creo que por un Boca River. ¿Por un Boca River? Me metería a la cancha así de una. Adentro de la cancha. Adentro jugarlo. De la cancha. ¿A jugarlo? No, a jugarlo no. A ver el partido adentro de la cancha. Aunque sea la cancha de River. ¿Te disfrazaría no, no, de River? De River no. Ah, entonces no harías cualquier cosa. Bueno, sí, en la cancha de River también. ¿Te pondrías una camiseta de River para ver a tu equipo jugar contra River? Sí, sí. ¿Y gritaría los goles? ¿De River? De Boca. Y no, pero porque... te van a cagar a tortazo. Claro, estás con la camiseta verdad, ¿no? De River. Y bueno, eso es hacer cualquier cosa. Ah, bueno, bancarte cualquier cosa también. ¿Y usted, Carlos, qué haría? ¿Qué? ¿Cómo era la pregunta? Ya me perdí. ¿Haría cualquier cosa por cualquier cosa? Sí, por ejemplo, ¿haría cualquier cosa por hablar delante de un micrófono? A él le gusta el micrófono. No. No haría cualquier cosa con tal. Bueno, ¿qué cosa haría por qué cosa? Haría cualquier cosa por mi hermano. ¿Hermana? Por mi hermano. Ah. Haría cualquier cosa. El que se operó otro. El que se operó. Si te pide que te le dones un riñón, por ejemplo, ¿se lo donarías? Sí, se lo donaría. Wow. ¿Y si te pide los dos? lo tenemos que pensar. Es que no harías cualquier cosa. ¿Y si se le fractura y te pide que se lo repongas? Claro. Bueno, lo haría. ¿Sí? ¡Vamos, sí. Carlos! Y después llamame Cris. Claro, Carla. Si no... Bueno, ¿y usted, Ludmila, qué haría? Estaba pensando, ¿sabe, sí, señor Daniel? No sé, soy un poco miedosa en general como para mandarme a hacer cosas así. Pero no tiene que operarse, ¿eh? No, yo sé. Yo creo que por comida haría cualquier cosa. ¿Por comida? Claro, si un día me quedo sin comida, haría cualquier cosa por comida. Bien. No sé si haría tipo la película Viven. Creo que comerse a eso no a otro. Llego, claro. Pero yo creo que sí, si tengo hambre. Mira, no sé, peor que yo. ¿Y si no es tan dura? Si no se fracturó. Claro. Creo que eso, no sé, no se me ocurre otra cosa. ¿Y usted? Y yo haría... Igual, perdón, pero sí, no me quedó claro de la unidad, porque por comida, pero no dijo qué haría, porque le dije ver qué haría. Y ver qué haría, no sé, supongo que rastrearía comida por ahí, o bien, cazaría algún animal, qué sé yo. Perito Verde está como nervioso, no se puede sentar, no sé si tiene malas rodillas o la hemorroide. Nuestro querido algo Pitufo de... Gruñón. Bien, digo, ahora sí, Gustavo, ¿qué haría usted? Sí, yo haría cualquier cosa por mis hijos. No, pero por una cosa. Una cosa, me vestiría de vendedor y iría a visitarlo al colegio, por ejemplo. ¿De vendedor? Sí. Bien. ¿De vendedor de libros del colegio? No, para que no me reconozca. La madre me saque cagando. Por eso haría, se disfrazaría, claro, vendedor. Me disfrazaría. Por ejemplo, padre, qué bueno, si tuviéramos un baile de disfraz y tuviéramos que pensar cada uno un disfraz. ¿De qué nos disfrazaríamos? No está bueno pensar eso. Sí. Yo me disfrazo de Spider-Man. Para mí que te pareces al de el joven Manos de Tijera de la película de, claro, Tim Burton. Tiene un aire, ¿viste? Pobrecito, sí, pobrecito. ¿Y usted qué haría por...? ¿Qué cosa haría por conseguir algo que quiere? Sacar peso a mi hermano. No entendió la pregunta, señor. ¿Sabe por qué no la entendió? Porque está con porque está boludeando. Sí. Está con el celular. Sí, está bien. Siga en el celular. ¿Sabe, están por hablando el celular haría cualquier cosa? Claro. Ahí estamos. Bien. Yo... me gustaría viajar, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si me ofrecieran un trabajo que es para viajar, lo agarraría. ¿Para por viajar? Ejemplo, sí. Por ejemplo, a veces pienso que me hubiera gustado ser jugador de fútbol, pero no importante. Por un jugador de fútbol importante, vamos a suponer, si sos muy bueno, te mandan al Manchester, al Barcelona. Y te quedás todo el tiempo jugando en ese solo lugar. En cambio, si vos sos un jugador medio pedorro, te vas y jugás en los pueblos, vas jugando por distintas provincias, conociendo, o por ejemplo, no sé, vas a jugar a Perú, a Bolivia, vas conociendo. Mire usted. No sé, está buena esa idea. Sí, y por ejemplo, vio que hay un capítulo de Los Simpson que Bart se queda varado en un pueblo y sabe lo que hace para poder volver a su casa y viajar, se pone de azafato de vuelos. Mire. ¿Usted haría algo como eso? Sí, también. ¿Azafato? Cualquier cosa. Ya a esta altura. No me vean. Bien. Ese era otro capítulo. Vamos a escuchar Hay una película que de un actor que se disfraza de mujer, de empleada, y para ver a los, hijos. Sí, de Robin Williams. Sí, Robin Williams. Exactamente. Ah, Not Fire, es muy buena esa película. Tiene una canción muy graciosa también. Sí. Bueno, ay, sorry, Lula. Nos vamos a, escuchar a los Guns N' Roses. ¿Qué van a escuchar los Guns N' que tenía? Porque tocan con The Who, ¿viste? Sí. Están por tocar en muy poco tiempo. Van a tocar una super fechosa. Bueno, vamos a sortear entradas en este programa para ver a... A los que llaman al teléfono y adivinan el número. Exactamente. Cuatro entradas para que puedan ir. A los cuatro primeros que llamen, les vamos a regalar cuatro entradas. Arrancá a discar nomás. Claro. Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want. We know the name. We are the people that can find whatever you may need. Estamos volviendo. Qué buen tema, Dani. Dennis estaba con la cabeza como... ¿Cómo bailaba arriba de la consola? Bailaba arriba de la consola. Qué bárbaro. Bienvenidos a la jungla. Qué fuerte, qué bueno, qué buen tema. Escúcheme una cosa. dijo el señor Aníbal Pachano. Basta con el cuentito de los 30.000 desaparecidos. Ah, no. Está re loco, deja, no le des bola, Dani. Viejo come gatos. Te quejabas en el gobierno anterior porque te iban a cortar el medicamento para el HIV. Te lo cortaron, ahora cerrás el orto porque si no, no laburás de ningún lado. Decís que debería volver el servicio militar para restablecer el orden en el país. ¿El orden de qué? Señor? El orden de que si cuando había orden, porque vos eras de esa época, te rompieron el organización. Y como ahora nosotros nos están rompiendo la economía... Sí, aparte, si volvieran los milicos, no dejarían que existiera el programa donde él actúa, claro, ni trabaja, así que se quedaría muerto de hambre. Claro, pensá antes de hablar. Yo sé que pensar antes de hablar es complicado porque uno tiene la boca muy grande y el cerebro muy chico. Pero ¿sabe qué, señor Daniel? Vio que nosotros hablábamos de por qué cosas harías cualquier cosa. Sí. Hay gente que por 10 minutos de fama diría estas cuestiones, estas, ¿viste?, cuestiones, claro. Me parece que la ética y ser una persona de bien, porque decir esta idiotez, basta con el cuentito de los 30.000 desaparecidos, demuestra de lleno que es un infeliz, que es un solete de persona, y que ojalá alguna vez nos crucemos en la calle. Así le rompes la boca. De un beso. Pero no, para que decirle que está equivocado, ¿no? Soltería. Sí, sí, sí. ¿Sabe qué? Señor Daniel, descubrieron qué siente la gente antes de morir. Hablando de desearle la muerte a la gente. No, ¿cómo le vamos a...? No, sí, no, dígamelo. No, pero bueno. Por dígamelo. Dígalo. Parece que un algoritmo analizó los textos escritos por pacientes con enfermedades terminales y presos próximos a ser ejecutados para determinar qué sensaciones experimentaban. Los resultados contradijeron lo esperado, ¿vio? Porque se le teme a la muerte, la mera idea de pensar en ella genera como un escalofrío. Y la pregunta es automática, ¿cómo se siente morir? ¿Qué pasa en los minutos previos? ¿Qué sucede después? Una nueva investigación dilucidó las cuestiones de los sentimientos del moribundo en los días previos, antes de que su vida termine. A partir del estudio de textos de enfermos terminales y de presos condenados a muerte, se llegó a conclusiones inesperadas. Lo que dice el investigador es: cuando imaginamos nuestras emociones, cuando nos acercamos a la muerte, pensamos principalmente en la tristeza, el terror, pero resulta que morir es menos triste y aterrador y más feliz de lo que la gente cree. Mire, ¿usted qué diría si tuviera que elegir su frase antes de morir? A ver, ¿alguno? He dado todo lo que pude. Mire. Marce se tiraría un eructo. No, no fue un eructo. Estoy haciendo como que me estoy muriendo. Ah, como que, pero una agonización así dolorosa. Claro, sí, sí. ¿Usted, Kevin, qué diría si fuera su frase antes de morir? Que amo toda mi familia. Bueno. Bueno, yo de mi frase sería: hice todo lo que pude. Bien. ¿Y usted, Carlos? Iré por más. ¿Cómo? Iré por más. Iré por más. Wi-Fi. Iré por más. Wi-Fi. Yo que hubo hace un tiempo una noticia de que en no sé en qué lugar del mundo enterraban a la gente con el celular por si te despertabas y tenías que llamar y decías que estabas despierto. ¿En serio? Sí, hace un tiempo salió. Lo leímos en otra radio en la cual abundábamos estando antes. ¿Sabe qué diría yo antes de morir? No, dígamelo. Solamente para ver la cara de intriga de los demás. Toda mi herencia está enterrada en... ¡No! Y me moriría, ahí nomás. Y no le diría nada. Bien. ¿Y usted, Denise, muy qué mala diría? Viva Perón, carajo. Bien. Y es Independiente. Obvio. Qué grande Independiente, qué partido no, que grande jugó. Qué bien, Dani, qué bien, volvimos. Pero Boca, ¿contra quién jugó, flaco? Contra el Villarreal de España. En la cancha de Boca. En la cancha de Boca. Pero nosotros fuimos a jugar a la altura de Iquique. ¿De Quique? ¿Que es muy alto? De... Sí. ¿Cuánto mide Quique? Dos metros. Claro. Ah, miren. O sea, se subieron una escalera de pintor y jugaron desde ahí, más, claro, o menos. Sí. No, fuimos a jugar a Chile. A Chile Po. A Chile Po. Y ahí estábamos, que había al desierto de Calama, fuimos. ¿De ahí... Atacama, dice usted? No, de Calama. Atacama es acá, en Argentina, ¿o no? ¿No? Le voy a regalar un globo terráqueo, señor Daniel. Yo se lo tragó. ¡Qué mal! Lo tengo adentro. Bueno, en la altura de Calama. Claro. No Atacama. Calama. Calama, el 8600. Bien. Y hubo un terremoto. ¿En serio? Hubo un terremoto que despertó a los jugadores a las 3 de la mañana. Entonces entraron cansados a jugar el partido. Porque no pudieron dormir. Por eso ganaron. Por eso ganamos 2-1, nada más. ¿Y los, qué, los de Independiente llegaron después del terremoto? No, no, mientras estaban durmiendo fue el terremoto. ¿Pero qué, despertaron a unos y otros no? ¿Unos estaban más cansados que otros? No, porque el chileno estaba acostumbrado al terremoto. Dice, no pasa nada, seguí durmiendo. Pero el argentino, que en Avellaneda no hay terremoto. Bueno. Va, sí, hay terremoto. De vez en cuando hay un partido en la cancha al lado y saltan 4 o 5, parece que fueron terremotos, pero son esos 4 o 5 porque es de... Nada, una pedorrada. Pero claro, la mueven en la cancha, ¿eh? ¿Eh? La sí, mueven en la cancha. Porque tratan de irse con la cancha puesta, porque tienen miedo de estar en Avellaneda. ¿Vio que ascendió Chacarita también? Sí, qué grande Chacarita. Quiero mandarle un saludo a mi amigo Guille Castaneda, hincha sí. de... ¿A qué ascendió la Chacarita? ¿Primera? Ascendió primera, Chaca. Mirá, vos, ascendió sí. Chacarita. Ahora sí, cuando vayan a La Boca, ustedes van a correr todo el tiempo, ¿eh? Porque ya siempre pasó eso. Dice, hubo amistosos, triunfo de San Lorenzo y Tigre y cayó Temperley. El Ciclón derrotó 1-0 a Godoy Cruz, el Matador le ganó 2-1 a Talleres de Remedio Escalada y en Córdoba el Gasolero perdió 2-1 contra Belgrano. ¿Qué más tienen por ahí, muchachos? Yo tengo café en cono de helado, el nuevo hit gastronómico de Tokio. Para un país donde el té es casi tan común como el agua, Japón está tan enamorado del café como el resto del mundo. Incluso han inventado algunas maneras bastante inusuales de servirlo, con todo tipo de productos, desde café de arroz hasta café untable para tostadas. Untame el café. ¿Me untás el café, querida? Claro. Para comunicaciones, 5 minutos a matar o morir. El Tribunal de Disciplina ordenó que se jugaran esos 5 minutos que faltaban del partido con Riestra, ¿sí? ¿Qué sé yo? Vamos a ver qué pasa. Pero el deporte va a venir después, el señor... Llegó, ahí llegó. Ahí vino. Chan, chan, chan, viene chan, chan, chan. Cristian na, na, na. Ateca. Aplausos. El hombre del molar. El doctor Muelita. El hombre mandibulí. Claro, ¿cómo buenas está? Tardes. ¿Cómo otro andan? Ese es otro, ¿no? Siéntese tranquilo, es suya la casa. Ateca está listo para morder a cualquiera. ¿Qué pasó, Ateca? ¿Cómo andan, amigos? ¿Cómo andan, oyentes? ¿Cómo anda el dentista? Huele a dentista, huele. Estoy dentista, sí. Estoy con anestesia todavía. Ah. ¿Anestesia en dónde? Señor, ¿te la sacaron? ¿Te la sacaron? No. ¡Uy! ¿No se la sacaron? No, pero me agujerearon un poco la muela. Sí. Y me pusieron, no sé, una... ¡Ah, por eso habla así! ¡Claro! Un saludo a todos los... Le dijo que venía. La verdad que fue re paciente, re amable. Re paciente, re amable. Estoy como sí. Stallone, digamos, ¿viste? Pero se lo ve mejor, le hizo limpieza de dientes también. Sí, sí, sí, sí. Le quedaron más blancos. Le puso dentadura nueva también, veo. Con ahora va a poder morder más. Claro, tiene dientes, más dientes que los tiburones, le agregó un par. ¿Pasó el dolor? Me dolió ahí en el hospital, estuve chillando un poco. Traumática la situación del odontólogo, ¿no? Sí, sí, sí. Le digo, disculpá si... ¡Si lloro! Pero disculpá si te quiebro, porque te pateo las... bueno. Perdoná si lloro acá. Soy sensible. Bueno, contanos qué te hizo, a ver. Claro, ¿qué es lo que tenés? A ver. Que me iniciaron como un conducto, digamos, sí, en la muela. Es como hablar con un gangoso, es muy gracioso esto. Disculpen, oyentes, porque hablo... Gangosamente. Hablo así, lo que pasa que, bueno, la anestesia me hace que hablar así. No sea problema, nosotros no lo queremos igual. Se entiende, Cristian, perfectamente, aparte. A dos voces sale igual por todos los días. Continúe, continúe este bache, por favor. Muy bien, lo tuyo. Entonces, ¿qué? ¿Tenés una carie y qué te hicieron? Porque te tenían que hacer un conducto, ¿no, Cristian? Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? Y bueno, o sea... ¿Te sacaron la muela? No. No. Me ojetearon un poco. Y te pusieron un venenito para... Me pusieron un líquido para... Para ir matando el nervio de a poco. Claro, es. ¿Y eso te calmó el dolor? Me calmó. Aparte, bueno, la anestesia también, ¿no? Porque me inyectaron... Me inyectaron como tres, cuatro veces. ¡Epa! ¿Gritos? ¿Dolió un poquito esa anestesia? Es sí, un toque. Y dolió un poco. Sí, nunca un poco. Te pasaron. Gracias, Malena. Intramuscular, no sabes lo que es dolor. Gracias, Malena, por llevarlo a Cristian y devolvernoslo sano y salvo. Sí. ¿Qué tal, Malena? Quiero saber algo que yo tengo ciertos rumores. ¿Cómo estaba el odontólogo? El odontólogo. Estaba para arreglarse una carie. ¿Ah, sí? Sí, sí. Quería tener estaba una carie. Vamos todos ahora. El odontólogo estaba para quedarse. Para quedarse. Ah, viste, yo tengo esa teoría. Los odontólogos están buenos, eso sí. El problema es que te mete la mano en la boca todo el tiempo para hacer algo. Este odontólogo era alto. ¿Qué quiere? ¿Que sea ginecólogo? Flaco, dentista. Sí. Musculoso. Upa, mire usted. Me encanta que empecemos a hablar de estas cosas y ustedes no sepan qué decir. Dulce. Claro. Porque veo que si no, es como que el hombre no puede ser dulce porque si no, por su masculinidad no tiene nada que ver. Era dulce, paciente, ¿no es cierto? Era muy paciente. Bueno, o sea que si en un ¿era rato... ¿Era paciente o era doctor? Si en un rato a Mole le empieza a doler la muela, ya sabemos lo que la llevamos, pasó. La llevamos. La tenemos que llevar. Cualquier cosa me llevan a esa guardia. Claro, no a la guardia, de la... pero esa todavía está abierta. Y los jueves a esta hora, claro, ¿no? El jueves que viene venimos. Decir. ¿Sabe qué a mí me pasó? ¿Te acuerdas que me sacaron las dos muelas? Sí. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Que fue una cosa muy traumática. Estaba tremendo mi médico. ¿Tremendo? Tremendo. Y es horrible porque uno tiene menos levante esta jajajija, hoja extra. Es horrible. Babeando todo. Sí. Yo tengo una teoría. A mí me parece que no es tan bueno, pero uno como tiene la boca abierta. El agua. Claro, si va, terminas con una cara así, todo. Y se vaya al costado, escupa. Claro, y estás. Muy sexy, muy sexy. Y la baba se te pega y se va a mojar. Es imposible levantarse. Babero, celeste. Claro, menos erotizante. Creo que si hay algún oyente que se levantó un odontólogo mientras le sacaban muela o tratamiento de conducto, que nos llame y nos cuente. Y le regalamos no... cuatro entradas más para Guns N' Roses. Claro, no puede haga ser. Haga el buche. Haga el buche, escupa. Claro, no. Sé que sé. Horrible, horrible. Pero cuando te hacen un conducto, aparte, es peor. Porque te pones como una. Una. Ah, la plaquita máscara. Esa de goma. Que es como, que un es globo, como una bombacha de goma. Enganchada en la muela, sí, sí. Es horrible. Y te ponen el patito ese que hace. Y después. Se te seca toda la baba, es un asco, no sentís nada. Es muy poco erótico ir a odontólogo, la sí. Verdad. Menos mal que a usted, Cristian, no le gustó, porque si no. No, igual había una odontóloga ahí que estaba linda. Estaba linda y le fuiste y dijiste, ¡oda! Y la odontóloga... Tengo pues jangue, ¿qué es ya? Pero sos de linda. No podía ni hablar. ¿Qué es ya tomarme de algo? Sácanos de este lugar. Bueno, ¿qué va a ser? Sí, bien, Valera, a ver, cuéntenos qué tenía ahí de información, algo. ¿Qué algo nos quiere que contar? Nos haga respirar un poco. Ahora me va a costar un ratito salir de esto. No, no, no soy, no entro y salgo tan fácil. No, yo tengo una espectáculo, si querés. Dígamela. Pero sí. antes queremos decir algo. Cristian sí. Quiere también decir algo porque recién fuimos a un hospital público de odontología. Sí, que va a haber una asamblea, ¿no? Están en asamblea porque se rompió un compresor que tenía 50 años, sí. Y bueno, estaban derivando a la gente a distintos hospitales. Claro, y hasta que no se arregle no iba a haber atención. Yo no puedo ni hablar, disculpen, ¿eh? Bueno, usted era muy buena. Igual creo que te haríamos hablar porque es muy gracioso escucharte. Bueno, la cuestión es que los compañeros eran de un hospital público. Y nosotros acompañamos acá el hospital que está acá un par de cuadras en Rivadavia y Muñiz. El hospital Dueñas de Odontología. Es... Bueno, cuando llegamos nos dijeron que estaba fuera de servicio de atención, que estaba en estado de asamblea permanente y que no sabían hasta cuándo iban a estar así, no sabían cuándo iban a volver a dar atención. Mientras tanto, la rata está asfaltando las veredas ya arregladas hace un mes atrás. Y te echando la avenida corriente. ¿Te están echando de la avenida corriente? ¿No será? ¿O te echando la? No, te están echando. Ahora, yo me hago varias preguntas. Te están echando uno. O dos. Más de uno. Según lo largo de la cuadra. Suponete, sí. Vos vivís sobre Avenida Corrientes, ¿no? Sí. Tenés un hermoso balcón. Con Corrientes, ventanal, Uruguay. Un ventanal divino que le entraba la luz y tenías plantas en el balcón. El techo para una avenida no puede ser muy bajito, porque si no, como pasan los camiones, no sé, los semáforos. No, es alto, es alto. Entonces, ¿en qué lugar del edificio se te clava? Y balcón y medio, ponele piso y medio. O sea, te queda el balcón mitad para afuera y mitad para adentro del techo. Por ejemplo, los pies, vos te pones en el balcón del primer piso y los pies los tenés bajo el techo, pero la nariz afuera. Está bueno porque tenés como un balcón terraza que te llega hasta la otra cuadra, claro, pues, ¿viste? Cuando llueve, por arriba. Te vas para el de abajo. Claro. Y cuando hay sol, te puedes ir a jugar a la pelota al techo, claro, de la avenida Corrientes. Armar partido de fútbol arriba del techo. Claro, te pueden poner una pileta también arriba también, del techo. Una, como la de allá. Qué claro. Linda que está la de allá. Imagínate estar pista. Caminando por abajo de la avenida Corrientes si ves que hay una pileta y hay uno ahí, claro, que se está sacando la malla de que haga, exactamente, que hagan el techo vidriado, claro, con la pileta, claro, vidriada. Entonces cuando el gordo se tira a la pileta y se le baja la malla siempre. Lo ves. Claro, que es como ver al plomero. O una pista de hockey, qué sé yo, viste, claro. Por lo menos ves las polleritas de las jugadoras de hockey. De abajo, obvio. Yo estaba pensando, ¿no? El humo que se va a juntar abajo de Corrientes cuando pasen los autos. No, es que vamos a tener aire acondicionado, extractores gigantes. Claro. No, yo creo que... ¿Pasas en un puente subsuelo? No sé cómo se llama eso, un subsuelo. Puede los colectivos ser. Van por abajo. Un subte. La gente camina digo, por los arriba. Que conocen en Constitución el nuevo invento ese que hicieron de ese subte que sí. Vos bajás. Es una mentira. Es una mentira, ¿no? Es sí, plataforma de transbordo. Sí, que no va a ningún lado. Parece un shopping, hay y bancos. Aparte de transbordo no tiene nada, porque tenés que bajarte del tren, cruzar gordo, toda la avenida. Como hiciste siempre. Claro, tenés que cruzar toda la avenida para subirte no al subte trasbordo. Que está igual. No es transbordo, es trasgordo. Trasgordo. Trasgordo. Trasca que es gordo. Claro. Así que, bueno. Gustavo estaba por decir algo. No, tenía una noticia de espectáculo. Dígamela. Sí, se trata de una nueva saga de Planeta de los Simios, después de este, en este cierre de la trilogía que comenzó con la evolución y continuó con la confrontación, ahora viene una nueva película que se llama Planeta de los Simios, La Guerra. Y bueno, se trata de también de eliminar a todos los simios, y los simios también tratan de eliminar a todos los seres humanos, pero es mucho más fuerte, hay más armas, ellos están más armados, con más tecnología, los simios. Ah, como los acá, simios. Sí, sí, acá sí. Son los gorilas igual. Manejan Itaca, ya pueden manejar varias armas, es más. Les compraron como un gas pimienta también acá. Sí. Que le tiran a los trabajadores. También. Sí. Escuchá. A ver, vamos a escuchar un poco de Rubén Blades. ¿Tiene ganas, Denny, de subirme el volumen? En los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volando. Lentes oscuros pa' que no sepa que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. ¡Ay! Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez y el en un sacúa, entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa bien despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del cabal, mira y sonríe que el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto, la otra acera va la mujer, reconfundiendo pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver, esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 es vital, no es el especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Mientras reía el puñal un día sin compasión, cuando de pronto solo un disparo como un cañón. Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a la mujer que el revólver en mano y de muerte querida, ahí le decía: yo me pensaba, hoy no es mi día, esto es alá. Pero Pedro Navaja, fíjate tú, no estás en gran. Y créame este, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó, cogió el revólver, el puñal, los besos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado el coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción que dio: la vida que da sorpresa, sorpresa que da la vida, ay Dios. Es que la vida da sorpresa, sorpresa, mete el beso en la cabeza. Que te da y que te da en la acera, que te da y que te da cuando la vida se vuela. Y sí, Dani, sorpresas te da la vida. Sorpresas te da la vida y te la llevas... vida. ¿Qué te llevas, Dani? Y te llevas cada chasco. Sí. A usted nunca se ahora llevó me chasco. Toca a mí, te dice. ¿Sabes qué? ¿Qué date sorpresa? Vuelta. Si a vos no te gusta y a mí no me duele. Si a vos te gusta y a mí no me duele. Y bueno. ¿Saben qué? Hablando de sorpresas que nos da la vida. Hablando estamos de... al aire, claro. En la gráfica. En la gráfica, no, Dani. En la semilla. Pero este está. Se cree que estaba en la gráfica haciendo papelerío. ¿No viste que estaba? ¿Sabe qué sorpresa se viene? No. El lunes 7 de agosto. San Cayetano. ¿Se viene? No, ese es el 8. No, el 7. ¿El 7? Sí. El 7. ¿No es el 8? No, el 8 es la Virgen. El 8 es el Chavo. El 8 de la Virgen en diciembre. Sí, pero igual se conmemora todos los 8. ¿Ah, sí? Y sí, bueno, por eso creer hacen novenas. Bueno, pero hay otra cosa que pasa el 7 también. Ah, ¿qué pasa? Hay eclipse de luna. Mirá vos, un eclipse usted? De luna. No. ¿Cómo es el eclipse de luna? El eclipse de luna es básicamente cuando... Vio que la luna no tiene luz propia. No. El que ilumina la luna es el sol. Sí. Bueno, Aranguren el sol... ya le va a ir a poner lámpara para cobrarle a la luna. Seguro. El sol, cuando está... Vio que la luna se va moviendo así, ¿no? Se va moviendo alrededor de la Tierra. Según cómo se va moviendo, se ilumina por el sol, sí, y nosotros lo vemos. Cuarto bueno, creciente, cuarto menguante. El eclipse lunar es luna nueva. Claro. El eclipse lunar básicamente es cuando la Tierra está en el centro del sol y la luna. Entonces nosotros, a pesar de que la luna está llena, no la vamos a ver porque está eclipsada. Y eso genera un montón de energías re locas y recopadas. ¿Qué cosa, no? ¿Seguro? Sí. Ah. ¿Tiene información, Es momento Gustavo? De eso, de que se iluminan las verdades, de culminaciones. Claro. Me sentí poseída por Yamani por un momento. Mire, ¿se acuerda de Yamani? Se acuerda de Yamani. Dios la tenga en la gloria. ¿Sabe que hay otra japonesa? La voy a llamar a Yamani, me parece. ¿Sabe quién se murió? Hablando de Dios la tenga en la gloria. Che, pero Yamani no se murió. Dijimos que estaba con Tevez allá en China. Sí, pero porque yo dije Dios la tenga en la gloria. Por eso me acordé que alguien murió. La divina gloria. Tui Trang murió. ¿Quién es Tui? ¿Quién? Tui Trang. Tui Trang. Trang. La amiga de Kimberly. Ah, la de los Power Rangers. Sí, la serio? Power Ranger amarilla. Trini. No. Yo tenía el vaso. ¿De ella? Sí. Estaban re buenos los vasos. Sí, y ella también estaba buena. Pero ¿sabes qué? Murió en el 2001. Y yo me no enteré sabía, ahora, Dani. ¿En el 2001? En el 2001. O sea que mi hijo nació en el 2000 y yo miraba a los Power Rangers con él. O sea, igual ya hubo, miraba un muerto. Sí, no, pero hubo muchas temporadas de Power Rangers, con distintos actores. No es que vio la misma. Me parece que siempre fue la amarilla. Sí, pero los actores fueron cambiando, más allá de que los colores eran los mismos. ¿Eh? Acá Cristian me dice que sí. Ah, porque estaba Billy, Jason, no, porque Kimberly. Kimberly era la rosa. Porque había Power, no sé qué, Power no sé cuánto. Power Metal. Power A. Power A, Power Cream. Y ahora van a hacer una nueva versión que va a ser Power Gay. ¿En serio? Sí, ahí van a invitar a varios que conozco que están afuera, sentados. Sordon se llamaba, ¿no? Se llamaba el... ¿Cuál? El que estaba en la cara, que estaba de los Power, que era como el jefe de los Power Rangers. ¿Sordon era? Sí. ¿Qué tiene? ¿Tiene información, Cristian? Sí. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto pesan tus pechos? Es para las mujeres esto. Ah. No. La marca de ropa interior. Vamos a preguntarle a las mujeres. Bueno, diga. Sí, bueno, sí. Llame por teléfono. No siempre pesan lo mismo. Depende de la época del mes. Eso es muy importante. Y de hecho, entre sí, no pesan igual. Porque uno es más grande que la otra, como todo. El ojo lo tenemos más grande, la oreja. ¿Pero qué son? Los pies. Claro. Somos deformados, Dani. No somos perfectos. Los pelos te crecen más en un lado que en el otro. Después cuando ovulás, capaz que se te hinchan, pesan más, qué sé yo. Las mujeres sí, cambiantes. Sí. Pero así en general... A mí cuando me viene también se me hinchan los pechitos. Son raras las mujeres. Bueno, siga, Cristian, porque al final... Igual no sé cuánto pesarían. ¿Usted qué dice, Cristian? ¿Usted sabe cuánto pesan los suyos? ¿Tamaño? Y ahí te mide, damos el tamaño. Está el tamaño B. Si se mide en miligramos, podemos llegar a encontrar un número. Ahí está hablando él. Por favor, dejen prestar atención. Está el tamaño B con solamente 57,5 gramos por busto. Es como si llevaras dos conejillos de India recién nacidos. Escuchame, son 100 gramos, casi como 100 de jamón, lo que entra en un sándwich. Claro. Claro, bien. Después está el tamaño C con solamente 172,5 gramos entre ambos pechos. Es como llevar dos naranjas. Es como que te lo cuente un cheto, ¿viste? Claro. Como dos bombitas de agua. Pero chiquitas. Hay trucos igual que las mujeres usan. Por ejemplo, yo tengo una amiga que decía que para que ya parezca, como no tenía las lolas hechas, decía que para parecer tener más lolas se ponía medias, por ejemplo. ¿Viste? Las medias las embolsaba y se ponía medias. Pero soquetes, medias de fútbol, como. Claro. hay un corpiño, ¿no? Que es más grueso que los comunes, que es como para que aparenta más busto, ¿no? Sí, cada vez los corpiños vienen más gruesos. Sí, como que te vienen como unas tetas portátiles, digamos. Vos te las sacás y te las ponés. Claro, sí, cada vez vienen más armadas. Hay unas que te las sacás y te las ponés que son de silicona. Esas son las que esperás. Por exteriormente. Se vende en los body shopping, ¿vio? Sí, ahí en Avellaneda, sí. Son como si fuera una máscara así. Como los de cotillón. Claro. Que te viene la. Sí, sí. La pechera. Se ponen arriba. Pase. Después arriba te calzó el corpiño. ¡Posta! Eso sí. Es como la Cenicienta. A las 12 te convertís en calabaza. El problema es cuando sacás lo que hay abajo, ¿eh? Te decís, mirá cómo me mintieron. Claro, claro. Bueno, también a veces nosotros usamos esos pares de media. Sí. Axel Rose seguro se ponía pares. ¿Ustedes usan pares de medias también? Por ejemplo, siempre fue mi duda. Los que van a la playa con zunga. Sí. Claro, porque el frío del mar es tan frío ahí. que te claro, lo hace claro. Micropene. Ahí no llevas medias, ahí llevas un pulovercito ya. Los nadadores. Claro. Bueno, ¿y cómo se pesa un pecho? Ahora Cristian le va a explicar. Un pene. No, eso es más fácil. No se te escucha, Malena. No importa. Que se mide, pero también se debe pesar, ¿o no? Bueno, por eso pregunto, ¿cómo medís el pecho? Porque si tu pecho no sale demasiado para afuera, digamos, como que no tenés donde apoyarlo para medirlo. Hijo, pará. Y claro, si lo apoyas, ¿qué es, también? Así, medio cieguito así, toqueando más o menos, dice un número. Pará. Pero si vos también lo querés pesar, está la trampa que le pones. Porque claro, si vos te tirás encima... ¿Cómo haces para tirarte lo justo y necesario? ¡Ah, 800 gramos! ¡Vamos! ¡Te sentís feliz! Claro, bueno, siga, Cristian. Está el talle de... El talle de dice que con 287,5 gramos, dice que es como llevar dos botas de lluvia. Dos botas de lluvia. Claro, y de lluvia, tiene que ser. No son las botas que usa para... Para montar caballo, no, no. No. De lluvia. Está de cómodo, lluvia tiene que está ser. Cómodo sobre sí, todo. No, lindo para acariciar la bota de lluvia. Claro. Lo bueno es que te puedes meter a la pile tranquila. Mirá, no te mojas de ilustrar, ¿no? Claro. Sí. Después está el talle F. F. Sí, que dice 402 gramos. 400. Equivalen a dos pelotas de fútbol americano. Apa. ¿Cuál es? Ah, que son como... Las de Daddy. Claro, que tipo Daddy. Perdón, Cristian, te voy a burlar toda la tarde. Es un nuevo deporte. No sé, pero el tipo la tiene la re vez. Clara que viene y lo hace anestesiado y todo. La dema, a full. Bueno, después de las pelotas de rugby, ¿a qué tenemos? Talle FF. Vio que antes las mujeres usaban como unos corpiños, ustedes son todos más jóvenes. Pero mi abuela usaba unos corpiños que eran como el de Aster, sí. Que era como en punta, como que era un cucurucho. Sí, boludo, no sé. Eran más pechugonas antes, ¿o no? Claro, yo tengo fotos de mi abuela, qué sé yo, que eran como las fiestas, o qué sé yo, eran como más... Claro, pero además era así era como más robusta, que tenía una forma, también. Estoy haciendo gestos de la mano, no se entiende, pero es como un cucurucho grande. Sí, como triangular. Claro. Ahora es más circular la cosa, claro. ¿No? Antes era como... En puntiagudo era. Sí, sí. Por eso, ese era para el de pelota de rugby. Y siga, Cristian, ¿eh? Bueno, después está el talle FF. Dice que con 460 gramos equivalen a dos envases de ketchup. Dos envases de ketchup. No es el sobrecito, ¿eh? No. Estamos por un tamaño un poco más. Son una botellita. Claro, sí. Siga. Después, igual es muy importante, digo, para el los tamaño, hombres. El tamaño nunca es importante, pero ustedes son las que están siempre interesadas. De las lolas, es importante, es muy importante. No. Siga. Zaffaroni. Talle GG. Sí, ese se te caga de risa. Con 575 gramos. Ese es importante. Acá equivalen a dos ardillas. ¿Eh? Dos ardillas. Sí. ¿Y si te muerde la ardilla? No ladillas, ardillas. Ardilla. Peluditas son. Claro. Sí, te la pones de bufanda con la colita. Claro. Y después está el talle H, que dice que con 600... Usted practique. 600, estoy modulando. Sí. Con 632 gramos. Equivalen a dos pizzas grandes. ¿De mozzarella o de cebolla? De musa. Ah. eso mínimo no, genera especial. Una lordosis, una sifosis, o sea, dos pizzas grandes, una de cada lado. Pero son chatitas, ¿eh? No, nah, pero el chiquitas. Peso, ¿sabés lo bueno. que te pesa eso? Bueno, pero te queda... Te queda como la flor peña que después te tuviste que sacar, ¿viste? No sé. En vez de mozzarella grande, mozzarella chica. Claro, fainá. Un par de fainá. Bien, ¿tiene más? Sí, después está el talle HH con 690 gramos. 700 gramos de persona, tenés 700 ahí. Gramos, claro, equivalen a dos iPad. No sé. Es para el touch. Y después está el talle J con 745 gramos, equivalen a dos pies 600 de buena calidad. Esto es como se hicieron los corpiños en realidad. Pará, dos sartenes de buena calidad. ¿En qué difiere el sartén de buena calidad y el malo si es por tamaño? No, pero puede no ser para freír. No, una cosa es la sartén de teflón y otra la de hierro fundido. Está bien, pero si vos lo que querés saber más o menos el diámetro. La buena calidad. No cocinar ahí. Bien. Sigamos. ¿Qué música extraña está poniendo Denise de fondo? No, es Calle 13 esto. Ah, yo creo que estábamos escuchando al Pato Donald peleándose con Mickey. ¿Qué sé yo? Me sonó a eso. Perdón. Usted no ve mucho los dibujitos, ¿no? No. Ah, con razón. ¿Por? ¿Sabe qué? Robó una cadenita, se la escondió en su boca y murió atragantado. Un ciudadano brasileño en la ciudad de Manaus corrió y robó una cadenita de oro. La ocultó metiéndosela debajo de la lengua y al escaparse vio a una chica que tenía unos pechos jeje. ¿Qué tamaño? Dio jeje. Le dio como emoción y se tragó la cadenita. El tipo cae desmayado en la vía pública, atragantado por la cadenita. Toda la gente trató de salvarlo. Le hacían respiración boca a boca para ver si... Había gente que le metía la lengua a ver si podía con la punta de la lengua sacarle la cadenita de la garganta. La tenía con la campanita, ¿no? Se le enroscó en la campanita el tipo. ¡Ay, qué dolor! Sí, además, no sé, yo les contaba el otro día a ellos que yo me imagino que uno en la garganta tiene la campanita que hace como arquero. ¿Vio el arquerito? Sí. ¿Vio cuando usted hace así en el... Esta es la campanita, ¿no? Sí. Ahí me acerco, le estoy mostrando. Para que me enfoque la tele, así. Esta es la campanita. Y después nacen dos caños. Uno para el líquido y el otro para el sólido. Aire, no líquido, sólido. Está la laringe y la faringe. Pero están así, ¿no es cierto? Como no, dos caños. No, chicos, la laringe no, está más abajo de la faringe. Claro, porque uno es para la respiración y sí. El otro es para comer, para los sólidos. No es el sólido bueno, y líquido. Y usted tiene los dos eso caños está así. Abajo. Pere, escúcheme. Abajo tiene dos agujeritos, uno para el sólido y uno para el líquido. Bueno, sí, dígale. Sí. Están estos dos caños así y la cadenita quedó mitad de un lado y mitad del otro. Ah. Y no bajaba, era un quilombo. ¿Y qué? ¿Se murió? Se murió, tipo. ¿Sabes qué? Se joda por robar. Claro. Hablando de los tamaños, yo pensaba, ¿no? Bueno, sí. Hay algunos que no le importa el tamaño, pero esto, ¿sabe qué no le importó? No. El tiempo. Porque una banda de rock la rompe con show de 8 segundos. ¿Qué hace? ¡Wow! Precoces son. Es como una banda precoz. Parece que la banda Visual Key, llamada Golden Bomber, asombró recientemente a sus fans en uno de los conciertos más extraños de la historia. Una actuación de 8 segundos para promocionar su último simple, canción llamada Encuentro de 8 segundos. El 29 de junio los fans de Golden Bomber comenzaron a presentarse en el centro comercial. Hicieron esperar a la gente durante 4 horas a 6 horas para entrar a un recital de 8 segundos. ¿Cuántas personas fueron? Y no sé, 8. ¿Usted qué haría? No, yo no voy. Yo le rompo todo. Con algo le tenía que tirar. Imagínate el indio, de repente toca 8 segundos y se va. No, yo me voy. El indio no hace eso. No, ya sé que no. Pero es nada. Ni un tema. Nada. ¿Qué va a hacer? Si yo digo se compró una Ferrari, ¿de quién estoy hablando? ¿Cómo? Marquitos Di Palma. Se compró una Ferrari. ¿Del presidente? Carlito Saúl. Messi. Messi. No. Imagínenselo al Toga con... ¿Al presidente? No, otro. Compró una Ferrari, salió a pistar y en una hora se hizo polvo. El tipo, llamado Mauricio, quiso darse un gusto. Fue a una concesionaria, se compró el modelo 430 de la escudería puso $260,000 y salió a la autopista. En una curva traicionera, el inexperto conductor perdió el control del auto, chocó y volcó y se incendió. El hombre no presentó lesiones y está sano y salvo. Todo esto ocurrió en la ciudad de Londres, en la esquinita de Washington y Post. Sí, ahí, a donde fui yo la semana pasada. O sea, perdió todo el auto. Perdió el auto, perdió el auto, se hizo pelota. Qué boludo. Sí. ¿Tienen información por ahí? Malena tenía información. Yo tengo una. No sé si es información, es de espectáculo. Tengo una del polaco y Silvina. Le prometió 14 hijos y 12 varones. ¿Cómo? Espere. Los otros son monos, no son ni varones ni mujeres, son monos. El romance entre Silvina Luna y el polaco, que se encuentra transitando una nueva etapa, porque no están juntos, están separados, pero no están peleados. Sin embargo, él dice que le haría a Silvina 14 hijos. Sí. Porque dijo, no es que ella quiso. Silvina es el amor de mi vida. Pero ella dijo que no, yo no. Le prometo 14 hijos, los primeros 12 varones, expresó el cantante. Y por su parte la modelo dijo, por ahora entre nosotros hay una relación, la que ven, porque hicimos un parate. Íbamos muy rápido y estamos recuperando los espacios propios y esto está bueno. Ahora, si te dicen que te van a hacer 14 hijos, no sabes para dónde empezar a correr. Y yo me imaginaba, pero ¿serán en 14 partos o todos en...? Octuples y un sextuples. Claro, dos séptimus. No sé, 14 hijos. Séptimus regimentus. Le dijo 12 varones como si fuera a decir, ¿qué quiere? El equipo de 11 y el director técnico. Claro, yo le quería preguntar eso. Y las nenas de aguateras. Y dos de porristas. Dos porristas y 12 jugadores. O dos para que se casen con otros jugadores, así se hacen claro, en el futuro. Qué idea rara, ¿no? Decirle eso a alguien que te quieres, guste, que la querés como al lado tuyo. Te hago 12 varones, vení para acá. Fino. Fino como canapé de polenta. Fino como pedo de víbora. Bien, tiene el micrófono abierto, Denise de Marco. Déjame reírme en paz, Dani. Sí, escúcheme, ¿tú tienes alguna información por ahí, Denise de Marco? Si tiene nada más, ¿no? Que si quiere decir algo. Quiere no sé. Contarnos qué va a hacer esta semana. ¿La quebró alguna vez? Claro, no le preguntamos. Eso puede elegir, qué bueno. No, claro, no le preguntamos. A Malena, pesa? A Malena tampoco le preguntamos porque no estaba. ¿Usted bueno. tiene ardillas o sartenes de buena calidad? O pizza. O pizzas. Bien, pizzas. Bueno. Quizás no la quebré, ayer jugó el rojo, Milagro Salas va a salir libre esta semana de cárcel domiciliaria. Y el domingo que viene votamos. Y el domingo que viene votamos. No, ay, el otro. El domingo votado, 13. No. Ah, el 13. ¿Qué te parece? ¿Qué creo que parece? Vio que embole es ver la tele con el tema de las publicaciones de los partidos políticos. ¿Qué insoportable? Ay, Dios. Ves 30 segundos de tele sí. y no sé qué. Yo no miro televisión. Y los discursos también, porque tipo, tu corazón, sentilo, apretalo, tutum. Empecé a hacer tutum, tutum. Pero ese hombre está tutum. Drogado, ¿no? El Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte, puede atenderte si querés. Si sentís tu corazón, estamos para ayudarte. Bullrich, deja eso que estás no importando. Bullrich, te está matando, negro. Después te va a agarrar tu hermana, la Pato Bullrich, y te va a hacer una causa. Pero yo no entiendo, porque era como, si querés educarte, si querés estar mejor, si querés progresar, sentí tu corazón. Tum, tum, tum, tum, tum. No entiendo. Y a él el corazón hace así, tum, tum, tum, tum. Yo lo único, capete una lata de tum. No, pará, era hagamos todos, todos. Ahora. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Andate, andate. Este es todo el contenido de Proyecto Político, ¿no? Sí, pero juntos. Claro. En equipo. Claro. Y bueno, nosotros en los próximos 2 años como diputados vamos a hacer tum, tum, tum, tum, tum, tum, sentado tum. En la banca, o peor, tú, tipo claro. Como si te cortaran el teléfono. Así. Yo pensaba, ¿no? Este tipo fue el mismo que dijo que todo el problema de los nazis fue porque fue una dirigencia que no se sentó a dialogar, ¿no? Que no estaban organizados, que no estaban los nazis. Organizados, y unidos también, y organizados. Y también salió a decir que si era ni una menos, que bueno, que entonces de las que mujeres que abortaban, si eran nena, también ni una menos. Ni una menos, si son varones, no, ¿no? ¡Qué bárbaro, viejo! Sobre bueno. todo porque se aborta después de los 5 meses, que es cuando definís el género. Claro, y el sexo. Es como, para mí que lo aconsejó este el polaco, ¿no? Que le dijo que ya le iba a poner 12 varones. Claro, puede ser. Le dijo, claro, pobrecito. Para mí los hipnotiza, ¿cómo se llama el jefe de campaña? Durán Barba. Para mí los hipnotiza. Sí. Como que ya uno termina diciendo cualquier cosa. No traerá, no traerá. No traerá algún hongo de Ecuador, algo así, porque es raro. ¿Sabe qué creo yo? Vio que cómo va, da la vuelta del programa. El programa arrancó como, ¿qué cosas harías por cualquier cosa? Sí. Hay gente que no solo por 10 minutos de fama, sino por un par de morlacos es capaz de cantarte el tum-tum. Bueno, y también hay publicidades con canciones de bebés, ¿no? Con canciones de cunas. O sea, garrote, me, garrote también. Ah, ¿escucharon ese de garrote? San Filipo. Dejate de joder. Lástima que no entró Ivo Kutsarida. Qué lástima, ¿no? Pues hay algunas muy idealistas. Hay algunas muy idealistas, ¿no? Estas que te prometen 25.000 pesos de sueldo y 6 horas de trabajo. 6 horas de trabajo y así cuánto de sueldo. Yo ya estuve pensando que si ganan ellos y me dan 25 lucas de sueldo, yo no laburo más. Porque con un sueldo me alcanza. No, negro, pero vos pensás que cuando gane 25 lucas el dólar va a estar a 58 mangos. Entonces va a ser como si ganara 300 pesos. Bueno. ¿Cómo sigue subiendo el dólar, eh? ¿Cuánto te vaya? No sé, yo puedo comprar 5 millones, me dijo el presidente. Sí. Pero no puedo comprar ni 20 dólares, porque cada vez sube más. Yo, a mí me pasan todas. Hay que comprar ahora, Dani, antes que se vayan a 20. Ya están en 20. ¿Sí? ¿Ya están en 20? Ya están en 20, porque ahora hay blue nada más. Claro. Todo lo que pregonaron se le fue por la... ¿Por qué usted dice que hay blue nada más? ¿Cómo? ¿Por qué dice que hay blue? Sí, porque no va a haber, no, nadie quiere vender, el banco no quiere vender porque como está aumentando, los ojeros están metiendo la soja abajo del colchón porque no la quieren vender hasta que el dólar no suba. Así que el país se está yendo. A mí lo que me parece, no raro, sino lo que me parece sorprendente que esta gente le haya bajado las retenciones a los ojeros. Porque creían que ahora eran amigos. Y esta gente son amigos de la plata. Ellos son amigos de ellos mismos. No le importa el color del gobierno que haya ni lo que quiera hacer el gobierno. ¿La escuchó de Mariana Ananis? Qué grande Mariana Ananis. Mariana Ananis. Me sorprendió Mariana Ananis. ¿Ella está viviendo en Argentina o está viviendo en algún país de Europa? La compañera Mariana Ananis sí, para todos. Del Caño la quiere. Manuela Castaneda la quiere. Todos la quieren. Para mí, como ella se bañaba en champagne, ¿no? Sí. Para mí está afectada. Está re en pedo, claro. No, está afectada porque a lo mejor le subió champán. Por los poros, la burbuja la hicieron mierda. ¿La burbuja, sabes qué? Sí, es el choque de la realidad. Pero bueno, ella defendió. Me gustó la cara de Bullrich. A Bullrich se le atragantó la zanahoria que se estaba comiendo. Parecía los sapos, ¿ven? Cuando tragan un bicho grande y se quedan como regulando. Es que no se le esperaba eso. No. Que Mariana Nani la corra por izquierda, Burri. Claro. Después hay muchas cosas. Me encantó Mirtha Legrand. Ya últimamente estoy hasta defendiendo a Mirtha Legrand. Bardeando a Andy Kuznetsov. Diciendo que es un ladrón por hacer el programa de almuerzos y cena. Diciendo, yo soy la única que daba de comer en la televisión. Y es verdad, Andy Kuznetsov, sos una vieja gorda. Lo dije el otro día, lo sigo repitiendo. Saliste de CQC, das vergüenza llevando gente a comer a tu programa. No vi el programa de él como hace, para darle así. Compite con Mirtha, sí. Hace lo mismo que Mirtha, pero viste con esa cosa de que él es re amplio, pero los que llevan son todos unos gorilas. Lleva gorilas mal. Claro, por eso le llevó a Nanis, porque entre todos le querían pegar al Nacional y Popular. Uno, es como uno de opositor, claro, 5 oficialistas. Es claro. Como una especie de Fantino en primera fase, ¿no? Claro, así nacieron, así claro. Así nació, claro. Claro. Yo le pedí un tema, ¿lo tenemos en puerta? ¿Quieres que escuche la letra de este tema, Radio Escuchas? No iba el mío, Dani. ¿Bicho de ciudad? Nos vamos con Bicho de ciudad. Escuche un pedacito nada más vamos a poner. Dale. Porque ya no tengo que ir enseguida. Ahí va Denise a poner a ver, escuchá bien, la moto de Leo Maslía. Ahí está. No, bicho, ciudad puso. Ah, puso bicho, o sea, me cago. Le pregunté, no importa, Denny. Escuchá, escuchá, ahora viene. Escuchá. Este tengo los dos, Dani, pero me están volviendo loca, así que se deciden de una vez. Ni una loca menos. Adivina a alguien que me entiende. Les dejo bicho de ciudad, chicos, porque hace una hora que tenemos en este bloque. Un vamos. Besito. Subilo, Deni. Y tomo el vino. No te asustes si me río como un loco. Es necesario que a veces sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco, nos encandila con lo que está por venir. Hacer con tanto cielo para ti, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Bajo un árbol me refugio del calor, en el silencio escucho el río. Si me río como un loco, es necesario que mañana sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco, nos encandila con lo que está por venir. Pensando en irle al bebé en el colchón, lloviznando de repente, ¿dónde está mi amor? Llegué de lejos, yo te quiero, lo que sé de alguien que te está buscando, será ahí en sus manos. Es perfecto el aire, la cumbre bajo de tu sol. De lo que quede de mí, te llevo. Estamos presentando la nueva producción de nuestro compañero Cristian de Lugano. Bueno, este es un tema que hizo una banda que se llama Píldora Roja, que lo hicimos. ¿Cómo se llama? Presidente. ¿Cómo se llama? Píldora Roja, Macri Gatto. Llenaste la cancha de Boca. Este señor llenó la cancha de Boca. La verdad que ya sos argentino más. Muy contento de estar aquí. Es el Colossi. No entiendo nada. Todos los fines. Historia de vida. Macri. Digo usted. Escucha como diste. Ahí va. Gracias, Luano Pavó, Gil. Acá estamos todos los sueños de largos y daños trabajando juntos. Todo la ficha en la ciudad, tiene que ponerte el pillo y ver de qué lado estás. Y si el jefe de gobierno no se saca la careta, van a volar un par de gorras porque acá hay prueba sorpresa. Yo me encargo de rimarte la pulenta, vos sacás papel y lápiz, que un par de boluditos van a tener que rendir la cuenta. Siempre la tiro, donde la pego, me manejo el patrullero de los amigos de los cuerpos. Ese jefe es un rete que dirige la manada, arranco haciendo negociados con el Estado, con el grupo son. En los 90 fueron parte del desarme y la opulencia. Esta vida privada, jodadito en las empresas del papito. Claro, nunca tuvo que hacer nada, fue más fácil ganar las elecciones comprando un aparato rodeado de ricachones. Declaró la guerra a la educación pública desde el primer día, recortando presupuestos que las viandas y los sueldos se examinan. Incluso la PDH, todo de Timon Bullrich, un tipo que en educación no tiene nada en la cabeza, que viene de familia bien elite y que no máster en administración de las empresas. Este vino a reemplazar otra perlita del macrismo, porque yo tengo memoria de todos sus enemigos. Abre el pozo, funcionario, se le dicta una y un fascista con peso. Y si no, mirando a ti como disfruta de sus escrituras. Yo me acuerdo de los secundarios, cuando no eran en las tomas, subo listas negras. No lo tomen por otario, los docentes, los que luchan varias veces te pararon el carro. Ya lo sabemos, ellos son el pasado y no lo elijo. Ellos quieren volver a descuartizar el Estado, la salud, el trabajo y la educación de tus hijos. Se te cae la careta, cada paso una cagada. No, paro de nada, la mentira. Bien, hablábamos de la careta. Se te cae la careta. En el futuro, y cuando, según la campaña, muy bueno el tema, ¿no? Muy bueno, Cristian. Sí, sí. Bueno, resulta que, ¿saben lo que pasó hace un día o hace un rato? Resulta que para la reta los Homo sapiens combatieron contra los dinosaurios. Ah, sí. Porque dice, en un congreso sobre política, el jefe de gobierno sostuvo que la organización colectiva permitió a los hombres derrotar a las criaturas prehistóricas. El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta brindó una exposición en un congreso de política y allí dio una interpretada teoría que la organización colectiva le permitió al hombre derrotar a los dinosaurios como la especie dominante. Sí, porque ellos tenían un palo que le decían garrote, porque en Homo sapiens palo se dice garrote. Y sí. Parece que el jefe de gobierno sostuvo que leyó un libro en el cual destacaba que el hombre se convirtió en la especie dominante gracias a la política, producto de la acción colectiva. Y allí explicó, un Homo sapiens contra un dinosaurio ganaba el dinosaurio. No hay remate, chicos. No hay remate. O sea, no. el nuestro jefe de gobierno cree que los dinosaurios y los cavernícolas vivían juntos. ¿Verdad? Vivían juntos. Está bien. Después se hacen por eso con el corazón. ¿Cómo es lo del corazón? Tutum. Claro. Como late, escúchatelo. Tutum. ¿Sabe lo que a mí me asusta? Tutum. Ustedes son todas jóvenes y todos jóvenes, pero yo que estuve en los 90... El señor que iba en un cohete a la luna, volvía a Japón, entraba a la estratosfera y todo eso, también decía estas pelotudeces y la gente lo votaba. Eso me da mucho miedo. Había mucha gente que empezó a hacer tutum, tutum, tutum, tutum, y se tocaba el corazón. Claro. Como las iglesias evangelistas, ¿viste? Que yo iba a una son iglesia sectas. Evangelista con mi tía abuela, que era evangelista, y en determinado momento ella iba a la primera fila y el hombre decía, bueno, te toco la frente, si te caes no sé qué, y se caía ella, había otro de atrás que la sostenía, pero no sé si era efecto de que te tenías que caer. Yo le quise curar así la muela a Cristian, pero no me dejó. Familia convive con una colmena de abejas hace 12 años. A la miércoles. Qué grande, le sacan la miel, todo, ¿no? A la mierda. La visión de una única abeja zumbando alrededor es suficiente para espantar a mucha gente. Sin embargo, una familia china ha estado viviendo con una colmena entera en su sala durante 12 años. Incluso recogen la miel, la producen, la venden y se hacen unas tostadas. Mira. Mira vos. ¿Sabe qué? Hoy nos vamos a ir distinto otros días. ¿Les parece? Nos vamos con Nunca de Caramelo Santo. Dale. Porque nos está tocando bocina el patrullero para que nos vayamos. Yo les mando un saludo y nos reincorporamos en 2 semanas. Yo me voy de vacaciones, chicos. Chao. Ella es así. Cuando todos volvemos, ella se va. ¿Qué va a hacer? Chao, chao. Pero en cada violencia, en cada rencor, oye, mamita, te debo un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar. Tú sabes que si te cruel, man, pero te he empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido y ahora despierto. Vuelve, mami. Nunca, que lo diga nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Nunca, que lo diga nunca, porque un día de estos no verán sonriendo.